Imaginemos la escena. Estás en Boston, ves a un tipo cruzar la calle, subirse a un coche. Normal, salvo por un detalle. Tú sabes con total certeza que ese hombre lleva 10 años muerto. Y no solo eso, sabes que está muerto porque tú estuviste ahí. Exacto. Eso ya no es ver un fantasma. Es el inicio de un problema gigantesco. Es un detonante perfecto, la verdad. Y a partir de esa imagen, de esa contradicción imposible, se despliega toda la trama que vamos a analizar hoy. Así es. Los materiales que tenemos nos meten de lleno en una operación clandestina, un rescate que no es lo que parece y, bueno, una red de engaños mucho más profunda de lo que cualquiera podría imaginar. Para poner las piezas sobre la mesa entonces, tenemos, por un lado, a Jack Reacher, un ex policía militar que vive, digamos, al margen de todo. Un nómada que parece atraer los problemas. Ajá. Por otro lado, un equipo extraoficial de la DEA, totalmente desesperado porque una de sus agentes desapareció. Y en el centro, un millonario llamado Zachary Beck. Su negocio, importar alfombras orientales. Y nuestra tarea hoy es justamente esa, desentrañar cómo es que un tipo que supuestamente estaba muerto conecta todos estos hilos. Seguiremos a Richard en una misión que lo obliga a infiltrarse en el mundo de Beck. Y el primer paso es una locura, fingir el secuestro del hijo de su objetivo. Una locura total. Pero bueno, volvamos al principio. A esa cera en Boston. Richard ve a este hombre, Quinn. ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? Mira, lo clave no es solo que lo reconoce, es que las fuentes describen que puede ver las cicatrices en su cara. Las cicatrices de las heridas que debieron matarlo. Exacto. Y la reacción de Richard es fascinante. No hay pánico, no hay duda. Su entrenamiento se activa al instante y hace lo único lógico que puede hacer. Memoriza la matrícula del coche. Pura eficiencia. Pura lógica en medio del caos. A ver, pero anotar una matrícula parece algo casi trivial. ¿Cómo es que un acto tan simple lo pone en el radar de un equipo federal? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta nos dice mucho sobre lo desesperados que estaban. El coche no estaba bajo vigilancia general, para nada. Tenía una alerta muy, muy específica en el sistema. Puesta por ellos. Por un par de agentes, Duffy y Elliot. Habían puesto, digamos, una única trampa esperando que algo picara. Y cuando el contacto de Richard busca esa matrícula, suena la única alarma que tenían. Fue un golpe de suerte cósmico para ellos. Totalmente. Y lo que sigue no es una conversación amistosa, es un interrogatorio en toda regla. Ah, no, para nada. Le demuestran que saben absolutamente todo de él. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de saber que esa mañana desayunó panqueques con un huevo frito encima. ¡Wow! Saben que pagó en efectivo y que dejó $3 de propina. No es solo para demostrar poder, ¿sabes? Es un mensaje. Claro. El mensaje es: vemos todo. No intentes mentirnos. Exacto. Y hemos hecho la tarea. Esto va en serio. Y esa seriedad viene de la desesperación, ¿no? No son una unidad oficial con recursos. Para nada. Son un equipo fantasma. Su operación oficial para investigar a Beck, el dueño del coche, había sido cancelada. ¿Y por qué? Sus superiores en el Departamento de Justicia no veían caso, pero ellos estaban convencidos y enviaron a un agente por su cuenta, Teresa Daniel, y ahora lleva 7 semanas desaparecida. Entiendo. No pueden pedir ayuda oficial porque técnicamente ni siquiera deberían estar investigando. Así es. Por eso Richard no es solo un golpe de suerte. Es literalmente su única opción. De acuerdo. Necesitan a Richard. Pero para infiltrarlo en el círculo de un millonario paranoico como Beck, no basta con un buen currículum. Y aquí es donde el plan se vuelve bueno, increíblemente audaz. Audaz es una forma de decirlo. Yo diría demencial, pero brillante. No le van a dar una identidad falsa y ya. Van a montar una producción cinematográfica en tiempo real. La idea es que Richard rescate al hijo de Beck, a Richard, de un intento de secuestro que ellos mismos van a organizar. Es una operación psicológica de un nivel altísimo. Detengámonos ahí, porque no solo buscan que parezca un héroe. La trampa psicológica es mucho más profunda, mucho más. Y es que las fuentes nos dicen algo clave. Richard Beck ya había sido secuestrado de verdad, a los 15 años. Una experiencia que lo traumatizó. Sí, le cortaron parte de una oreja. Entonces, lo que el equipo de Duffy hace es explotar ese trauma. Al salvarlo de una recreación de su peor pesadilla, Richard no solo se gana su gratitud. Se convierte en una figura protectora casi al instante. Exacto. La confianza que eso genera es prácticamente inquebrantable. Es un atajo psicológico genial. Y para hacerlo creíble, los detalles son una locura. Hay una persecución, agentes federales disfrazados de policías universitarios, disparos. Sí, y no solo de fogueo. Coreografían el tiroteo, pero usan una bala real para hacer estallar una ventanilla. Quieren que el miedo de Richard sea auténtico. Claro. Pero el verdadero golpe maestro es otro. Durante la huida, hacen que Richard finja atropellar a un civil inocente. Ese es el movimiento clave. Ahí lo aíslan por completo. De repente ya no puede ir a la policía. Es un fugitivo. Y su único refugio posible es la familia la que acaba de salvar. Lo han encerrado junto a su objetivo. Es brillante. Y el plan funciona. Richard, aterrorizado pero agradecido, lo lleva con su padre. Y si la infiltración fue una prueba de fuego, el encuentro con Zachary Beck es otro nivel. Uf, sí. La escena que describen las fuentes es de una tensión máxima. Beck no le da la mano, lo somete a un interrogatorio brutal y luego, ¿una especie de ruleta rusa como entrevista de trabajo? ¿Cómo? Tal cual. Pone una sola bala en un revólver, gira el cilindro y se lo pasa a Richard. No le pregunta nada. Es un desafío. Y Richard, sin dudar, se apunta a su propia cabeza y aprieta el gatillo en las recámaras vacías. 6 veces. Clic, clic, clic, clic, clic, clic. ¿Qué clase de persona usa eso como método de selección? ¿Qué está evaluando Beck en ese momento? No es solo valentía, ¿o sí? No, para nada. Está evaluando el carácter. No busca un guardaespaldas que sepa de protocolos. Busca a alguien que se sienta cómodo en el caos absoluto. Alguien que no parpadea ante la violencia. Busca a alguien como él. O incluso más peligroso. Y en ese momento Beck confirma que Richard no es un buen tipo con suerte. Es alguien de su mundo. Y le da el trabajo. Richard está dentro. Y una vez dentro, empieza a ver que la fachada del negocio de las alfombras no cuadra. Para nada. La casa es una fortaleza. Muros, alambre de espino, un equipo de seguridad formado por tipos con pasados bastante turbios. No proteges un cargamento de alfombras persas con ese nivel de paranoia, ¿no? Exacto. Esa es una de las primeras pistas de que la teoría original de la DEA, la del narcotráfico, está completamente equivocada. Algo mucho más valioso o peligroso está en juego. Y mientras Richard analiza el presente, por fin entendemos quién es realmente Quinn y por qué su supervivencia es tan catastrófica. Aquí es donde todo se conecta. Hace 10 años, Quinn no era un criminal común. Era un oficial de contraespionaje del ejército. Con acceso a secretos de altísimo nivel. Y vendió uno de los más grandes. Los planos de una nueva arma antitanque revolucionaria, el penetrador de caña larga. Suena intimidante. ¿De qué hablamos exactamente? Hablamos de tecnología militar de vanguardia, del tipo que puede cambiar el equilibrio en un conflicto. Es un proyectil de tungsteno y uranio empobrecido, diseñado para atravesar el blindaje más avanzado como si fuera mantequilla. Una pesadilla de seguridad nacional si cae en las manos equivocadas. Totalmente. Y eso explica por qué la operación preliminarlo fue tan drástica y extraoficial. Así que Richard se encuentra, otra vez, persiguiendo a un fantasma de su propio pasado, un traidor de sus propias filas. Esto parece un patrón en su vida. Es un tema central, sí. La operación original para eliminar a Quinn salió mal. Le dispararon 2 veces en la cabeza, una en el pecho, lo tiraron al Pacífico. Y contra toda probabilidad, sobrevivió. Y desapareció. Se esfumó de un hospital militar tras fingir amnesia. Su supervivencia no fue un cabo suelto. Fue una bomba de tiempo que acaba de explotar 10 años después en la nómina de Zachary Beck. Y la situación se complica aún más. Aparece muerta otra gente encubierta dentro de la casa. Una criada que trabajaba para otra agencia, sí. Beck cree que es un mensaje de sus rivales, pero para Richard es la pieza que faltaba para ver la imagen completa. Y aquí es donde vemos el error garrafal de inteligencia del equipo federal. Un caso de estudio de sesgo de confirmación. Tenían una teoría. Beck es un narcotraficante. Y a partir de ahí, forzaron cada pieza de evidencia para que encajara en esa narrativa, ignorando por completo la única pieza que no cuadraba para nada. Quinn. ¡Claro! Un experto en armamento militar de vanguardia no tiene nada que hacer en una operación de narcotráfico. Es como contratar a un físico nuclear para cocinar hamburguesas. No tiene ningún sentido. Y esa anomalía es la que le revela a Richard la verdad. Y la verdad es mucho, mucho más aterradora que las drogas. Beck no trafica con cocaína. Trafica con armas. Y no cualquier arma. Las alfombras que importa de Odessa. Son cajas llenas de lanzagranadas RPG y, peor aún, misiles Stinger. Misiles tierra-aire, capaces de derribar un avión comercial. Y exacto. De repente, la escala del problema cambia por completo. Ya no es un asunto de la DEA. Es una amenaza de terrorismo internacional. Y el socio de Beck no es un cartel. Es Quinn. Quinn es el proveedor de la experiencia técnica. Están vendiendo este arsenal a una célula terrorista. Y la gente desaparecida, Teresa Daniel, su destino es la revelación más escalofriante de todas. ¿No era una rehén para negociar? No. En los libros de contabilidad de la operación, su nombre aparece junto a una cifra, el artículo adicional de $10,000. La estaban vendiendo. Le estaban vendiendo junto con las armas. Como si fuera una mercancía más, la deshumanizaron por completo. Lo que nos lleva a un clímax en el que Richard tiene que enfrentarse a todo el equipo de Beck, rescatar a Teresa, a la que han mantenido drogada, y detener la venta, todo mientras se celebra una cena de gala con los compradores en la misma casa. Una carrera contra el tiempo en territorio enemigo. Al final, toda esta narrativa es un rompecabezas de identidades falsas, operaciones clandestinas y, sobre todo, suposiciones erróneas. El error inicial de inteligencia, esa falla de imaginación del equipo federal, los llevó a montar una operación completamente equivocada. Y los puso a todos en un peligro mortal que jamás anticiparon. Demuestra que en este mundo, una sola pieza de información mal interpretada puede derrumbar todo el castillo de naipes. La habilidad de Richard no es solo su fuerza, es su capacidad para ver la realidad sin filtros, sin esas ideas preconcebidas. Y esto nos devuelve a esa idea de los patrones recurrentes que mencionabas antes. Las fuentes dedican bastante tiempo a contar una historia del pasado de Richard, sobre otra gente, Dominique Cole, en una investigación de contraespionaje muy, muy similar. Con otro traidor. Exacto. Ese paralelismo no parece casual. Planteando pregunta interesante, ¿no? ¿Qué nos dice esta repetición sobre la naturaleza del trabajo de Richard? ¿Está condenado a revivir el mismo conflicto una y otra vez? ¿La lucha contra la traición que nace desde dentro? Quizás el verdadero enemigo nunca cambia. Solo adopta una nueva cara.